Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 28 de junio. Ubrique Blanco de Paz ha llevado a cabo esta mañana el acto de entrega del carné del buen terrícola a aquellos alumnos y alumnas que han completado las 5 actividades que componen el proyecto que sustituye este año a la tarde de juegos. En el acto se han repartido los regalos adquiridos en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique a los 14 agraciados en el sorteo celebrado entre los jóvenes que han presentado en la Oficina Municipal de Turismo su carnet completo. El proyecto Intercentros ha querido agradecer la participación de todos los centros educativos a los que ha hecho entrega de un diploma acreditativo. Por último, se ha reconocido la labor y la trayectoria de María del Mar Domínguez Aránegas, Candelaria Fernández Gómez y Pepi Venegas, que han formado parte de Ubrique Blanco de Paz durante los últimos 18 años. El Ayuntamiento, en este caso la Delegación de Medio Ambiente, con mi compañera Trini, como la mía de Educación y Parques y Jardines, pues hemos estado colaborando en todo lo que hemos podido. No puede ser de otra forma que los centros escolares, los niños y niñas de nuestra localidad, no hagan temas de medio ambiente como estamos ahora, como estamos viendo todavía ahora con el tema de incendios, con el tema de todo lo que tenemos ahora con las altas temperaturas. Estamos viendo cómo el clima está cambiando y tenemos que hacer entre todos y todas un granito de arena. Nuestros niños, los padres, los mayores, nuestros mayores, tenemos que poner todo un granito de arena para que esto no sea así y para que el futuro, que al fin y al cabo el futuro es vuestro. Nosotros ya entendemos que los que tenemos cierta edad no, a lo mejor no vamos a vivir esos cambios tan importantes, pero tenemos que hacer cambios importantes en nuestro medio ambiente, en nuestro día a día, como son los que habéis hecho. Bueno, recoger basuras que otros van dejando por ahí. Desgraciadamente hay gente que todavía es algo incívica y deja algunas basuras por ahí, como es sembrando también, como nos explicarán a ella el tema de algunas siembras para árboles venideros. Como es el tema que habían hecho de reciclaje, al fin y al cabo un programa y un proyecto interesante para Ubrique. Así que nosotros hemos colaborado en todo lo que podemos, estamos colaborando en todo lo que podemos y más. Hemos comprado también unos premios para todos esos niños que tienen el carné de buen terrícola y que han tenido la suerte de que han llevado su carné a la Oficina de Turismo. Y bueno, les ha tocado afortunadamente recoger un premio. Yo quería hacer un breve resumen de lo que significa para nosotros el proyecto y lo que significa también para Ubrique, y deciros que este proyecto nuestro viene funcionando desde el año 2004. Llevamos 18 años funcionando de manera ininterrumpida. Y dentro del proyecto tenemos unas cuantas comisiones. Una de las comisiones es la tarde de juego. Era lo que tradicionalmente se hacía y se llamaba Gincana. La Gincana ha funcionado durante 15 años consecutivos y con la pandemia pues se vio afectada porque no se podía reunir tantas personas, y entonces es la comisión de Ubrique Blanco de Paz que ha hecho un giro más importante, de manera que ha trasladado todo su objetivo anterior a un objetivo nuevo, dedicado única y exclusivamente al cuidado, al respeto y al compromiso con el medio ambiente. Como bien ha dicho Isabel Mari, es una causa que está muy justificada. Y en nuestros principios y en nuestro objetivo del proyecto Ubrique Blanco de Paz está no solamente el promocionar los valores, sino el crear comunidad. Y dentro de la comisión, pues el objetivo que se plantea entraña también el hacer la comunidad. Y a la vista está, aquí nos reunimos alumnado, familia, instituciones, el CEP, el centro de profesorado y el profesorado. Es la única manera de abordar los temas y hacerlo de forma exitosa, que vayamos todos juntos, puesto que esto es una causa común. Y esto forma parte de la vida misma y de la subsistencia de las personas, el medio ambiente. Yo quería comentaros también que el carné se ha conseguido realizando 5 actividades. Nosotros nos sentimos ya orgullosas y satisfechas con que se haya podido participar, que no ha sido poco. Con que se haya participado, entendemos que ya ha sido un éxito, porque la verdad que no hemos contado con mucho tiempo, ha sido la primera vez que lo hacíamos y entonces las primeras veces siempre son un poco más complicadas. De todas formas, a las niñas y a los niños que están aquí, pues la máxima de todas las enhorabuena, porque sí lo han conseguido y además han sido premiados. Pero de todas formas, ya os digo, el resto de las familias que haya colaborado, aunque solo sea con una actividad, y se haya implicado con su hijo o con su hija, aunque haya sido en una actividad, también que reciban nuestra máxima enhorabuena. Y el carnet lo que simboliza es el compromiso que se ha creado con el medio ambiente. Es el principio del compromiso, un compromiso que no se puede quedar aquí, que tiene que seguir. Pero yo creo que como estamos muy bien respaldadas, esto tiene que seguir adelante. Y el proyecto Ubrique Blanco de Paz es un referente dentro de nuestra zona educativa. Y ese referente es de agradecer porque la magia reside precisamente en el equipo humano que lo compone. Están aquí representadas todas las coordinaciones. No nos podemos olvidar de todos y todas las docentes que realizan las actividades en todas las aulas de nuestros centros ubriqueños, la familia y, por supuesto, mi principal, y me vais a permitir, enhorabuena para el equipo motor, un equipo incansable, que tiene como lema que no se puede aburrir nunca a un optimista, ¿verdad?, que hay que seguir siempre para adelante, con un optimista no hay quien pueda. Y bueno, el agradecimiento va para todos y cada uno de las personas que han colaborado y, por supuesto, en especial relevancia a todos los premiados que estáis aquí y a los que no han sido premiados, pero son igualmente ganadores porque han colaborado con sus acciones. Lo único que sí puedo añadir es mi agradecimiento. Esto surgió cuando nos reunimos los distintos miembros de los distintos centros, nos reunimos y surgió como un proyecto utópico. En principio nos parecía muy complicado, muy difícil, pero gracias al apoyo que hemos tenido por el Ayuntamiento, por Revelata, por Básica, por todos los equipos docentes, por los equipos directivos y principalmente por el grupo de personas que forman conmigo la comisión, esto ha podido ir surgiendo. Principalmente el agradecimiento a toda la comunidad educativa, porque cuando nosotros nos planteamos las actividades siempre, como antes decía María del Mar, nosotros nos planteamos que esto tiene que servir para seguir caminando juntos. Y entonces pensamos actividades que podían ser desde el centro, pero otras también que había que hacer en familia. Y en esa unión es donde nosotros creemos realmente que es donde vamos a ir avanzando y concretamente el medio ambiente. Cambiamos de tema. El Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, desde su oficina en Ubrique, comunica que el día 15 de julio finaliza el periodo de pago en periodo voluntario de los siguientes conceptos: el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana el primer semestre del ejercicio 2022, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica ejercicio 2022, la tasa de ocupación de la vía pública de mesas y sillas veladores el primer trimestre del ejercicio 2022 y la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras ejercicio 2021. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos podrán hacerlo efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora mediante dípticos a través de la app Dipupay o también a través de la sede electrónica de la Diputación. Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o lo hayan extraviado pueden reclamarlos en la oficina de Ubrique, en la calle Juzgado número 3, edificio de servicios múltiples, cuarta planta, del 1 al 15 de julio inclusive, en horario de 9 a 1, o bien descargarlos a través de la sede electrónica con o sin certificado digital. Una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para la tarde de hoy martes la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de junio. En el orden del día se incluyen 6 puntos a debate, comenzando con la aprobación del dictamen sobre la determinación de las fiestas locales para el próximo año 2023. La sesión la van a poder seguir en directo a través de Radio Ubrique desde las 8 de la tarde y también la van a poder ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del portavoz municipal del Partido Popular. Manuel Toro se ha referido a las últimas novedades respecto al proceso de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Precisamente le escribía, ¿no?, ayer a la alcaldesa, porque ya habíamos comentado que desde la delegación pues ya habían hecho referencia que este informe que estábamos esperando como el COME, ¿no?, todos, para el tema de la aprobación del PGOU de Ubrique, pues, como digo, ayer le escribía un WhatsApp a Isabel, la alcaldesa, diciéndole que si le había llegado ya esta documentación, y me comentó que, bueno, que ella había hablado con el delegado y que ya se le había comentado que ya le había enviado la información. Entonces aproveché, lógicamente, la oportunidad ayer, le dije que bueno, que me enviara también, si era posible, el informe de la declaración ambiental estratégica, que es el documento que faltaba para la aprobación del PGO de Ubrique. Entonces me lo ha enviado, me lo acabo de recibir, no me lo ha leído, me lo he leído por encima, y entonces, bueno, es muy positivo, ¿no?, lo que estábamos esperando, que esta declaración ambiental estratégica relativa al Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, pues estuviera. Ya está este informe. Este informe viene, por lo que he leído por encima, viene a decir que en base a... hubo una reunión anterior del delegado de urbanismo y la alcaldesa con el delegado de medio ambiente, donde hacía referencia al tema de este informe con respecto a la denuncia que había hecho Ecologista Nación. Entonces, allí se acordó que para no perder tiempo en la aprobación del PGO, pues aquello que afectara a esa denuncia de Ecologista Nación, pues modifica el PGO. Entonces, este documento lo que viene a decir, lógicamente, es que el paso que tiene que dar ahora el equipo del gobierno, el pleno en este caso, es una modificación del PGO, obviando aquello que se refiere a la denuncia de Ecologista Nación, para que se envíe esa modificación y la Junta de Andalucía, pues lógicamente en tiempo y en forma rápidamente, aprueba ya el PGO de Ubrique. Es una muy buena noticia. Buena noticia que, bueno, que ya tenemos este informe, es otro paso más para que se haga esta modificación en el PGO, y que lógicamente pues tengamos ya definitivamente con esa modificación un PGO aprobado por parte de la Junta de Andalucía, que es lo que viene a decir esta declaración ambiental, que es el documento que faltaba para que de una vez por todas ya pues el PGO esté aprobado. Es otro paso más que la Junta de Andalucía, sin duda, ha dado para... Ojalá no hubiese habido, ¿no?, esa denuncia ecologista. Todo, lógicamente, pues hay que también respetar, ¿no?, el trabajo que hace Ecologista de Nación. Cada uno hace su trabajo. Y en este caso, bueno, es una buena noticia que con esta modificación que haga el equipo de gobierno, el pleno de Ubrique, cuando considere la alcaldesa, pues lógicamente... modificarlo, enviarlo y que la Junta de Andalucía pues apruebe en base a esta perdón, a estas modificaciones que hace referencia. Lo que viene a decir, ¿no?, la firma del delegado sobre la declaración ambiental estratégica, te leo. Se considera que el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique deberá ser adaptado según las consideraciones y condicionados relacionados en los apartados 4.1 y 4.2 del presente documento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40.5 de la Ley 2007, 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental, así como el contenido de los restantes informes sectoriales que tengan carácter vinculante de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40.5 de la misma. Tras la adecuación del plan al contenido de la declaración ambiental estratégica, deberá ser sometido, en su caso, a una nueva información pública, si fuese preceptiva, conforme a las determinaciones de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. Tras esta, el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique remitiría nuevamente el expediente completo, junto con el análisis de las nuevas alegaciones recibidas a esta delegación territorial, para que ésta dictara declaración ambiental estratégica final, lo cual significaría que esta declaración estratégica final supondría la aprobación final del PGO de Ubrique, completando así inicialmente formulada de acuerdo a lo dispuesto en los artículos tal de gestión de integrada de la calidad ambiental y en el artículo tal de la evaluación ambiental. Esta delegación territorial remitiría la presente declaración ambiental estratégica al boletín oficial de la Junta de Andalucía, ya serían los pasos oficiales una vez que todo esto se ha enviado, como se ha detallado, y entonces ya, por fin, pues supondría que tendríamos un plan general de ordenación urbana.